que sí, que no, Santana se pasó. Rosario está viniendo para toda la Argentina, un equipo que promete demostrar su valentía. Son los 11 de Arroyito que este año tan triunfal, ganarán sin un desmayo el campeonato nacional. Que ya viene el gol, que ya llegará. Ahí viene el campeón, Rosario Central. Que ya viene el gol, que ya llegará. Rosario Central. Es Quiroga el gran arquero que nadie puede igualar, con Fanes y Carrascosa nadie los puede pasar. González, Landucci siempre junto a Messiano ya están, porque Bóveda la lleva y se la pasa a Colman. Y adelante, compañero, ese gran trío triunfal, con Poy Gómez y Gramajo son la gloria de Central. Que ya viene el gol, que ya llegará. Ahí viene el campeón, Rosario Central. Que ya viene el gol, que ya llegará. Ahí viene el campeón, Rosario Central. La Copa Libertadores también vamos a jugar. ¡Viva el campeón del 70, el gran Rosario Central! ¡Que ya viene el gol! ¡Que ya llegará! ¡Ahí viene el campeón! ¡Rosario Central! ¡Que ya viene el gol! ¡Que ya llegará! ¡Ahí viene el campeón! ¡Rosario Central! ¡Que ya viene el gol! ¡Que ya llegará! ¡Ahí viene el campeón! ¡Rosario Central! ¡Que ya viene el gol! ¡Que ya llegará! ¡Ahí viene el campeón! ¡Rosario Central! ¡Que ya viene el gol! ¡Que ya llegará!